Hola a todos, hoy hablaremos sobre el gobierno del estado de Tamaulipas, que consta de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El encargado del poder ejecutivo es el gobernador, que se elige cada 6 años y no puede ser reelecto. Una de sus actividades y responsabilidades es el cuidar que nuestro estado sea tranquilo y seguro, vigilar que la ley sea igual para todos los tamaulipecos, visitar los municipios para darse cuenta de sus necesidades y darles una solución, así como al fomentar la educación entre sus habitantes. En el Poder Legislativo está formado por los diputados. Cada diputado representa un distrito electoral, desempeña su cargo durante 3 años y en este periodo visita las poblaciones de su distrito para enterarse de lo que le hace falta. Los diputados se reúnen en el Congreso, entre todos deciden cómo solucionar los problemas y elaboran las leyes que se necesiten. El Supremo Tribunal de Justicia y los juzgados de primera instancia y los juzgados menores representan al Poder Judicial. En el Congreso del Estado eligen a los magistrados que componen el Supremo Tribunal de Justicia. Este a su vez nombra a los jueces. Una de las funciones de los jueces es hacer que se cumplan las leyes para que se respete la libertad y la propiedad de los ciudadanos. En la Constitución Política de Tamaulipas nos señala que nuestro Estado tiene la libertad para poderse gobernar y administrarse. Parte de una federación para los asuntos que son comunes en todo el país, Tamaulipas depende del gobierno federal. Bueno, ya después de haber escuchado toda esta información, quisiera que me ayudaras ahora con tus comentarios acerca del tema. Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué otras funciones tienen el gobernador, los diputados y los magistrados? Te espero que te agrade este tema y que investigues sobre de él un poco más en internet, revistas o en otros medios. Bueno, espero tu respuesta. Que sea breve y concreto. Hasta luego. Bye.